Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Buenas noches, amigas. Un nuevo programa de Acercando Personas. Con todas vosotras, Richie en el control y quien nos habla, Gabriela. Como anunciábamos, estamos incorporando espacios en nuestro programa, tratando de unir, de acercar a la gente, de buscar soluciones a nuestros problemas, que tanto tienen de común. Porque juntas no solo tenemos más fuerza, no solo compartimos alegrías, juntas estamos en la construcción de lo colectivo. Juntas estamos creando un mundo nuevo. Y ahora unas cuantas noticias positivas. El 15M no deja de crear iniciativas. Ahora, este movimiento, preocupado también por el medio ambiente, lanza un nuevo proyecto, Toma la Tierra, para defender la lucha ambiental en el territorio español. El grupo ha nacido de la gente que se concentró el pasado verano en León para defender la tierra de la mina a cielo abierto en La Ciana. Entonces el grupo se llamó Toma la Montaña y surgió también Toma la Playa. Ahora vuelven con Toma la Tierra. Suerte y ánimo. Economía Sol convoca para el próximo domingo a las 12 de la mañana en el kiosco de la música del Retiro. El decrecimiento es el futuro, por Carlos Taibo. El texto de la convocatoria dice: si vivimos en un planeta con recursos limitados, no tiene sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. En el norte rico, en particular, hemos dejado visiblemente atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. En esas condiciones estamos obligados a decrecer de forma ecológica, social y solidaria para evitar el otro decrecimiento, el que se producirá vía hundimiento del capitalismo que padecemos. Insistimos, el movimiento no está muerto. Durante el pasado año, el proyecto FIARE, que realiza una actividad al estilo del Banco Ético, ha conseguido culminar su fase de implantación a nivel estatal, logrando una amplia presencia con 9 redes territoriales y otras 2 más en fase de creación. Ahora es el momento de dar el siguiente paso, la fusión ya en marcha con la entidad italiana Banca Popolare Etica. El proyecto está compuesto por más de 2.500 personas y organizaciones sociales. Grupo de Derechos Humanos censura retirada de observadores de Siria. La Red Siria de Derechos Humanos censuró a la Liga Árabe por suspender la misión observadora, lo cual hizo, denunció, solo porque esta mostró objetividad y neutralidad. En una declaración, la Red Siria de Derechos Humanos urge a que se tengan en consideración los informes sobre los mismos y el reporte de los observadores en cualquier mesa de discusión o negociación sobre el caso sirio. Comprofes, primer congreso virtual mundial de profesores de español. Miles de profesores de español de todo el mundo podrán seguir a través de internet el primer congreso virtual mundial de profesores de español, Comprofes, que se organiza durante 48 horas en el Instituto Cervantes el próximo lunes 21 de diciembre. El encuentro interactivo permitirá a través de la página web www.comprofes.es el intercambio de impresiones e información entre los ponentes y más de 2.000 congresistas gracias a una plataforma que supera ya las 32.000 visitas. En ella, los participantes podrán acceder a una emisión continua de materiales audiovisuales con un sistema de perfiles similar al de las redes sociales. Libertad de expresión en Egipto. Liberado el bloguero Michael Nabib Sanad. Reporteros sin Fronteras ha emitido un comunicado de alegría al conocer que el bloguero Michael Nabib Sanad salió en libertad el 21 de enero pasado gracias a una amnistía junto con más de 2.000 personas que habían sido condenadas por tribunales militares egipcios. Y por último, en Castilla-La Mancha no hay consenso por la instalación del almacén temporal centralizado, ATC, o cementerio nuclear. Esto es lo que demostrará Ecologistas en Acción el próximo día 12 de febrero, cuando se espera que miles de castellano-manchegos salgan a las calles del municipio de Villar de Cañas, en Cuenca, para protestar por la instalación nuclear en ese municipio, que recogerá todos los residuos radiactivos de alta actividad de toda España. Hasta aquí noticias positivas. Un poquito de música y seguimos. Como os comentábamos, aquí seguimos y con una nueva sección para hablar de inmigración, de inmigrantes, de la situación de miles de personas, una situación que se va complicando día a día. Y para ello está con nosotros Isidro López Neira, abogado voluntario en la ONG Comrade. Buenas noches, Isidro. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Hoy empezamos una nueva sección. Iremos teniendo a Isidro con nosotros en distintos días. Hoy vamos a hablar en general de la situación de los inmigrantes, cómo se está complicando, como decíamos, esta situación en nuestro país. Pero a futuro invitamos a todas las personas que estén con dificultades de papeles, que no sepan cómo hacer cuando son detenidos, etcétera, etcétera, les invitamos a que nos llamen en directo cuando Isidro esté con nosotros aquí al teléfono que ahora mismo les decimos, el 91-429-0189. 91 429 0189, o bien que nos manden un mensaje a acercandopersonas@yahoo.es, acercandopersonas@yahoo.es, y repetimos el teléfono, aunque lo vamos a ir repitiendo, 91 429 0189. Bien, Isidro, decíamos que las cosas se están complicando, es evidente, ¿no? Pero tú que estás en el día a día con inmigrantes constantemente, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo te parece que la crisis afecta a la población inmigrante? Bueno, la crisis nos está afectando a todos, en realidad. Lo que ocurre es que este colectivo es mucho más vulnerable que el resto de la población. Porque, claro, se suman las dificultades económicas a las dificultades que se imponen desde la situación económica para poder obtener la documentación para poder residir. ¿Qué ocurre? Pues, por ejemplo, cuando alguien tiene una tarjeta que se va renovando año tras año o cada dos años o cuando le toque, si no tiene trabajo no va a poder renovar. Entonces viene una situación sobrevenida en la cual esa persona de repente se queda sin papeles. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, que en cualquier momento puede ir por la calle, le pueden parar. Le meten en un CIES y luego le meten en un avión y se va para su país. Pero no solamente es la persona que tiene que renovar la tarjeta. Por ejemplo, la persona que lleva un tiempo sin poder arraigar en España, que está a punto de conseguir la tarjeta de residencia porque ya lleva 3 años, que es lo que exige la ley. Claro, cuando llegan los 3 años no tiene trabajo, y si no tiene trabajo tampoco puede conseguir la tarjeta de residencia. No solo eso, sino también para el tema de las reagrupaciones ocurre lo mismo. Si no hay una situación regular administrativamente, pues esa persona no puede traer a su pareja, no puede traer a sus hijos, no puede traer a nadie, ¿no? O sea que es, digamos, una dificultad añadida a este colectivo que se vive de una manera dramática o trágica, en realidad, ¿no? A nivel cotidiano, muchas familias divididas, las consecuencias que eso pueda tener, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, aquí hay un tema y es el aumento de represión que está habiendo últimamente con respecto a los inmigrantes, ¿no? Es algo tremendo, porque resulta que, bueno, la policía está yendo incluso a algunas puertas de ONGs de apoyo al inmigrante. No solamente está yendo a puertas de ONGs. Eso no es ilegal, quiero decir, mientras sea en la acera, por ejemplo, ¿o cómo es la cosa? Hombre, en realidad es una especie de acuerdo tácito, ¿no? Que debería de haber antes, supongo, ¿o no? Bueno, ¿la policía puede estar ahí en la puerta? La policía puede estar en la puerta legalmente. Ya. Lo que ocurre que te puedo contar pues algo que yo he vivido en mi propia ONG cuando un día pues estábamos atendiendo a la gente y de repente alguien subió diciéndonos que estaba la policía parando a inmigrantes al lado de nuestra puerta. Como puedes comprender, pues todos los compañeros que estábamos en la ONG nos tiramos como lobos, ¿no? Abajo a hablar con la policía, porque claro, precisamente los inmigrantes que se quieren integrar, que vienen a la ONG para regularizar su situación y que les echemos una mano, pues precisamente a esos no son a los que hay que detener, desde luego, ni a los que hay que ponerles trabas para que se puedan integrar en la sociedad. Afortunadamente, bueno, pues los agentes de policía que estaban con el coche abajo lo entendieron, conseguimos que se fueran y, bueno, de alguna manera hubo un pacto tácito en el sentido de, como decías tú, pero en el sentido de que no volvieran, que por favor nos dejaran hacer nuestra labor tranquilamente, ¿no? Pero claro, es que no solamente es ahí, es también en el metro, por el metro van y bueno, pues los cogen, les piden los papeles y si evidentemente no los tienen, pues nada, para adentro. Pero no solo en el metro, van a las estaciones de ferrocarril, a las estaciones de metro, van por todos los sitios e incluso también en los locutorios. Y claro, aquí desde un punto de vista, yo diría que hasta constitucional, es una práctica bastante cuestionable, porque vamos a ver, ¿por qué a mí, por ejemplo, jamás me han pedido los papeles en el metro? ¿Por qué? Porque soy blanquito, o sea, no soy muy moreno y soy medio castaño. Entonces, claro, ¿qué ocurre? se basan en criterios, de alguna manera racistas, ¿no? Es decir, en el color de piel de la persona, en la estatura, en las características étnicas que tiene, o incluso en la vestimenta que puede denotar, que puede manifestar que esa persona no es de aquí. Se la está discriminando, de hecho. Se la está discriminando, y ya ha habido más de un compañero de la abogacía que ha denunciado ese tema, y estamos viendo ese asunto, porque es una medida claramente discriminatoria. Respecto a eso, a nivel de abogados, ¿hay algún tipo de plataforma o dentro de las propias organizaciones como Comrade o de otro tipo que tú conozcas que están denunciando esto a nivel constitucional? Que yo sepa, oficialmente todavía no hay nada. Por supuesto, hay varias ONGs, por nombrar algunas, SOS Racismo, por ejemplo, que también está en el tema. Pero aquí, digamos que desde un punto de vista jurídico, lo que habría que hacer sería denunciar un caso. Es decir, crear jurisprudencia. Es decir, que haya antecedentes como para poder... Efectivamente, llevarlo a un juez y decirle esta práctica y denunciar a la persona, al responsable de la administración que ha generado esa orden, o bien, pues no sé si a lo mejor al agente de policía o a quien sea responsable, es un tema que se tendría que estudiar, iniciar una demanda en el sentido de que, este... no se puede detener a la gente o pedirle los papeles en base a sus al color de su piel o a sus características físicas, ¿no? Efectivamente. Claro, ahí lo interesante sería generar jurisprudencia. Ya. Pero claro. Está complicado. Está complicado el tema. Tienes que dar con alguien que esté dispuesto a denunciar. Claro, y eso es difícil. Es difícil, ¿no? Sí, sí. Es difícil, entiendo, por las consecuencias que un inmigrante puede temer respecto a su situación legal, pero también porque en general cuentan con menos medios económicos, ¿no? Hombre, en general los inmigrantes tienen una situación absolutamente desesperada. Ya. No tienen medios económicos, y si desde luego se hace esto, seguramente será la labor de un abogado voluntario, un abogado de alguna organización, ¿no? Ya. Es muy lamentable escuchar, como escuchamos muchas veces, comentarios de tipo xenófobo y racista, ¿no? Que dicen, no, es que vienen a quitarnos el trabajo. Esta gente viene aquí a quitar el trabajo a los españoles. No hay nada más mentira que eso. Ya. Y yo te lo digo con pleno conocimiento de causa, porque estoy hablando con ellos y les atiendo en sus aspectos laborales también. Ya. ¿Qué vienen a hacer los extranjeros aquí? Pues vienen a hacer lo que no queremos hacer los españoles. ¿Quién cuida de los enfermos ahora? ¿Quién cuida de los mayores? Salvo honrosas excepciones. Lo cuidan los inmigrantes. ¿Quién limpia las casas? ¿Quién recoge los tomates? ¿Quién ha construido todas las casas del boom inmobiliario? Han sido ellos, no han sido los españoles. Porque los españoles directamente es que no se meten en ese sector. Ya. Entonces, claro, ¿dónde está el trabajo que vienen a quitar? Es mentira. Hablemos de un aspecto, aunque es un tema que se ha hablado mucho en esta emisora, pero hablemos de un aspecto por toda tu experiencia, Isidro, el tema de los CIEs. Sí. ¿Cómo se vive? ¿Tú entras ahí? ¿Qué te encuentras? ¿Qué, cada vez hay más gente, entiendo? Bueno, los CIEs son pequeños Guantánamos, hablando claro. Claro. No sé si esto es muy fuerte, pero... Bueno, no tanto quizás, ¿no? Pero es así, es así. En los CIEs te pueden detener hasta 60 días. Y en eso hasta tenemos que dar las gracias, porque la directiva de la vergüenza de Europa pueden tenerlos hasta 18 meses, como sucede en Francia. Entonces vamos a ver, no estamos hablando de delincuentes, no estamos hablando de gente que haya cometido un delito, que se le tenga que castigar con una pena. Estamos hablando de seres humanos que lo que tienen es una situación irregular, administrativamente hablando. Es un problema de papeles. Ya. Entonces, ¿cómo es posible que se les meta en un centro de internamiento se les trate como a criminales, como a delincuentes, y se les retenga ahí 60 días. En unas condiciones infrahumanas, porque los mismos jueces, aquí en Madrid hay tres jueces que afortunadamente pidieron ellos, por lo visto, el encargarse de la vigilancia de los CIES, que han reconocido las condiciones infrahumanas y de hacinamiento que hay en los CIES. Ha sido necesario que mueran dos personas para que los medios de comunicación se hagan cargo de la situación que hay aquí. Pero es que no se queda solamente ahí la cosa. Son verdaderas tragedias familiares. Porque, claro, va un señor por la calle, no tiene papeles, porque ahora es muy difícil, por lo que he dicho antes, de la situación económica. Le meten en un CIES y rompen una familia. Porque su mujer se queda sin su marido. Y sus hijos se quedan sin su padre. Entonces, en 60 días se están llegando incluso a darse casos de que cuando juntan a 20 o 30 personas de una misma nacionalidad, ya no los meten ni siquiera en un avión civil, los meten en un avión militar. Y los devuelven a su país, sin más. Los abogados, a veces tenemos que comprarles calzoncillos, porque no tienen ni ropa interior, ni, ropa para poner. Ni nada para poder tener un aseo personal, porque claro, hay otro problema. Si la mujer o los familiares o los amigos que están aquí en el país van a verles o van a atenderles, si no tienen papeles, lo mismo entran para adentro también. Con lo cual es tremenda la situación, es desesperante, ¿no? Bueno, esto es más que desesperante, es angustiosa. O sea, no podemos tratar así a los seres humanos. Parece como que este país haya perdido la memoria histórica. Sí, eso parece. Y fuera de España hay como cerca de 4 o 5 millones de españoles. Que claro, que se fueron buscando, emigrando, buscando la prosperidad en su momento. Yo tengo familia fuera. Tengo familia en Suiza, y también tuve familia que ya falleció en Alemania. Yo he estado viviendo en Canarias, y en Venezuela hay 800.000 canarios. Lo llaman la octava isla. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos perdido la memoria histórica de esta manera? Es tremendo. ¿Qué recomiendas tú a los inmigrantes que nos puedan escuchar? Bueno, yo lo que les recomiendo a los inmigrantes es que tomen conciencia de que son seres humanos. Y como tales seres humanos, son portadores de unos derechos que son inalienables y que son irrenunciables. Tienen derecho a que sean tratados con dignidad. Entonces, que no se amilanen. No que se revuelvan sin sentido, o que hagan o que cometan actos violentos o agresivos, pero sí que sepan que tienen derecho a ser tratados con dignidad. Entonces, bueno, que inmediatamente llamen a un abogado, y si no conocen a ningún abogado, pues que exijan uno de oficio, que se lo van a poner por ley, se lo van a poner para que ese abogado les haga un recurso para con el fin de evitar el retorno, la expulsión. Eso es lo que les recomiendo, ¿no? En todo caso, se me ocurre algo, y es que más allá de que puedan llamarnos al programa, vas a entrar más o menos cada dos semanas, lo vamos a ir anunciando, al teléfono 91-429-0189, o bien mandar las consultas que quieran que contestes. Sí. acercandopersonas@yahoo.es. Más allá de eso, si te parece bien, puedes decirnos dónde estáis, dónde está la ONG en la que tú trabajas como voluntario. Sí, la ONG está en la calle Castillo Piñeiro 10, es la primera calle bajando por Reina Victoria a la derecha. Desde el metro de Cuatro Caminos. Es fácil. Estamos hablando de Madrid. De Madrid. Eso es. En Madrid, calle Castillo Piñeiro 10. Y la asociación, se llama Comrade. Comrade. Isidro, muchísimas gracias por estar aquí. A partir de ahora contaremos cada semana o cada dos semanas contigo, y quizás con algún otro compañero. Si además nos quieres traer alguna persona que quiera dar testimonio de estas injusticias y de estas faltas de trato como verdaderos seres humanos. Maltrato es directamente. Maltrato tremendo, así es. Pues te lo agradecemos muchísimo. Muy bien, pues gracias a vosotros por tenerme aquí, ¿eh? Y espero poder ayudar para que las personas que una vez volaron de su país detrás de un sueño, como lo hicimos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, pues puedan sentirse acogidas y puedan realizar sus sueños también en nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Y seguimos después de un poquito de música. Me gusta el sol, Alicia, aquí las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos y los viejos pastores, el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojándome los pies. Ahí vamos. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Bello. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir ni ser feliz. Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta, mas cuando el hombre canta, Dios lo ama. Tirado siempre en la arena o en bicicleta, perseguir a Manuela o todo el tiempo para ver las estrellas con la varilla en el trigal. Muchas gracias. Pasamos de tocar temas sociales a abrir una nueva sección, Voces, con una amiga, con Raquel. Hoy Raquel va a poner la voz a José Ángel Valente. Buenas noches, Raquel. Buenas noches. ¿Nos cuentas un poquito algo de este poeta, de José Ángel Valente? Sí, José Ángel Valente es uno de los grandes poetas del vacío. Uh-huh. José Lezama Lima decía que, literalmente, os lo voy a leer, dice: no creo que haya en la España de los últimos 20 años un poeta más en el centro de su espacio germinativo que José Ángel Valente. Uh-huh. Con la precisión de la ceniza, de la flor y del cuerpo que cae. Qué bonito, ¿no? Sí, sí. Sus obras completas están editadas en Galaxia Gutenberg. Uh-huh. Los volúmenes de estas obras están preparados por alguno de sus amigos, como Claudio Rodríguez, que uh-huh. en concreto ha preparado el segundo volumen. Y vamos a traer hoy algunos textos de elogio del calígrafo, de la experiencia visal, las palabras de la tribu, variaciones sobre el pájaro y la red. Es un poeta de la experiencia, es un poeta de la existencia, es un poeta que se alinea en las grandes tradiciones del conocimiento, en la cábala, en el existencialismo, en un desarrollo de una poesía no idealista y no personalista tampoco. Ya. Trabajó en como profesor en Inglaterra, en Ginebra, y tiene también un gran trabajo ensayístico, no solo poético. Precisamente de escarbar en la estética de autores pues como Edmond Jabez, y también en crítica del arte, en pintura, en dibujo. Y bueno, he seleccionado algunos de los poemas más representativos, si eso es posible, de diferentes aspectos de su obra. Bueno, ¿te parece que comencemos, que le demos voz a sus palabras? ¿Con qué poema empezamos? Vamos a empezar con Discurrir. De acuerdo. Es un texto en prosa poética. Y dice así: la repentina aparición de tu solo mirar en el umbral de la puerta que ahora abres hacia adentro de ti. Entré. No supe hasta cuál de los muchos horizontes en que hacia la oscura luz de fondo me absorbe tu mirada. Nunca había mirado tu mirar, como si solo ahora, entera, residieses en la órbita oscura, posesiva o total en la que giro. Si mi memoria muere, digo, no el amor, si muere, digo, mi memoria mortal, no tu mirada, que este largo mirar baje conmigo al inexhausto reino de la noche. Raquel, ¿te parece que sigamos con Naufragio? Sí. Vamos a seguir con Naufragio. Escribo desde un naufragio, desde un signo o una sombra, discontinuo vacío que de pronto se llena de amenazante luz. Escribo sobre el tiempo presente, sobre la necesidad de dar un orden testamentario a nuestros gestos, de transmitir en el nombre del Padre, de los hijos del Padre, de los hijos oscuros, de los hijos del Padre, de su rastro en la tierra, al menos una huella del amor que tuvimos en medio de la noche, del llanto o de la llama que a la vez alza al hombre al tiempo ávido del Dios y arrasa sus palacios, sus ganados, riquezas, hasta el tejo y la úlcera de Job el voluntario. Escribo sobre el tiempo presente. Con lenguaje secreto escribo, pues ¿quién podría darnos ya la clave de cuanto hemos de decir? Escribo sobre el hálito de un Dios que aún no ha tomado forma, sobre una revelación no hecha, sobre el ciego legado que de generación en generación llevará nuestro nombre. Escribo sobre el mar, sobre la retirada del mar que abandona en la orilla formas petrificadas o restos palpitantes de otras vidas. Escribo sobre la latitud del dolor, sobre lo que hemos destruido ante todo en nosotros, para que nadie pueda edificar de nuevo tales muros de odio. Escribo sobre las humeantes ruinas de lo que creímos, con palabras secretas, sobre una visión ciega pero cierta a la que casi no han nacido nuestros ojos. Escribo desde la noche, desde la infinita progresión de la sombra, desde la enorme escala de innumerables números, desde la lenta ascensión interminable, desde la imposibilidad de adivinar aún la conjurada luz, de presentir la tierra, el término, la certidumbre al fin de lo esperado. Escribo desde la sangre, desde su testimonio, desde la mentira, la avaricia y el odio, desde el clamor del hambre y del trasmundo, desde el condenatorio borde de la especie, desde la espada que puede herir la muerte, desde el vacío giratorio abajo, desde el rostro bastardo, desde la mano que se cierra opaca, desde el genocidio, desde los niños infinitamente muertos, desde el árbol herido en sus raíces, desde lejos, desde el tiempo presente. Pero escribo también desde la vida, desde su grito poderoso, desde la historia, no desde su verdad acribillada, desde la faz del hombre, no desde sus ruinas derruidas, desde el desierto, pues de allí ha de nacer un clamor nuevo, desde la muchedumbre que padece hambre y persecución y encontrará su reino porque nadie podría arrebatárselo. Escribo desde nuestros huesos, que ha de lavar la lluvia, desde nuestra memoria, que será pasto alegre de las aves del cielo. Escribo desde el patíbulo, ahora y en la hora de nuestra muerte, pues de algún modo hemos de ser ejecutados. Escribo, hermano mío, de un tiempo venidero, sobre cuanto estamos a punto de no ser, sobre la fe sombría que nos lleva. Escribo sobre el tiempo presente. Raquel, qué maravilla. Cuéntanos, ponnos voz a otros textos. ¿Podemos seguir con Sé tú mi límite? Bueno, cómo no. Y es un poema distinto. Más intimista, más ¿no? Más intimista. Uh-huh. Tu cuerpo puede llenar mi vida, como puede tu sonrisa volar el muro opaco de la tristeza. Una sola palabra tuya quiebra la ciega soledad en mil pedazos. Si tú acercas tu boca inagotable hasta la mía, bebo sin cesar la raíz de mi propia existencia. Pero tú ignoras cuánto la cercanía de tu cuerpo me hace vivir, o cuánto su distancia me aleja de mí mismo, me reduce a la sombra. Tú estás ligera y encendida como una antorcha ardiente en la mitad del mundo. No te alejes jamás. Los hondos movimientos de tu naturaleza son mi sola ley. Reténme, sé tú mi límite, y yo la imagen de mí feliz que tú me has dado. Pues muchas gracias, Raquel. ¿Te parece que sigamos otro día con José Ángel Valente? Sí, claro. Ya sabes que estás invitada cada vez que quieras. Sí. Y sería estupendo si, si con otras voces o con estas mismas abrimos muchas veces nuestro programa de Acercando Personas. Sí, sería estupendo. Hablamos y seguimos en contacto de fondo, Gabriela, y gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias a ti. Un beso fuerte. Un beso. Hasta la próxima. Nacemos a la esperanza. Ha nacido un nuevo pacto. Sin odio y sin guerra. Con justicia por mandato. Nacemos a la esperanza de un mundo civilizado, de una juventud valiente que se olvide del pasado. Ciudadanos de los pueblos, el camino está trazado. Todos los mundos unidos, todos los hombres hermanos. Ciudadanos de los pueblos, el camino está trazado. Todas las leyes en una. hombres malvados. Abramos las fronteras, que ningún jefe humano pueda con nuestro deseo de ser pueblo. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Amigas, amigos, estamos aquí de nuevo y vamos cambiando de tema, vamos pasando de lo divino a lo terrenal, de lo poético a lo político. Y ahora tenemos con nosotros a compañeros de Política Internacional 15M, tenemos a Andrés y a Deme, Ademe y Andrés, buenas noches. Hola, buenas noches. Contadnos de qué va este grupo de trabajo. Bien, el grupo de trabajo de política internacional se gestó más o menos en el mes de agosto. Ajá. Porque había personas preocupadas por el tema de cómo nos posicionábamos con el tema de la política internacional, también como desde España, ¿no? De que, cuál es la política internacional que está tomando España. Entonces, lo que teníamos a nivel internacional era la Comisión de Extensión Internacional, pero la Comisión de Extensión lo que hace es extenderse, trabar lazos con otras acampadas, con otros grupos. O sea, la extensión no crea contenidos, no crea debate, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso alguna tiene de las... Tiene que ver más con relaciones. Claro. Extensión lo que hace es extenderse, expandirse, conectar con otros grupos, ¿no? Que se armen redes para que se conecten las... lo que están haciendo las diferentes asambleas, pero no crea debates temáticos, ¿no? Uh-huh. Entonces hubo algunas personas que estaban en política, ¿no? Política pues, a largo plazo o a corto plazo, que es lo que más conocemos, ¿no? Sí. Pero que les interesaba el enfoque de la situación internacional, ¿no? O sea, como... En realidad, política a corto y a largo plazo tenía que ver más con la política a nivel de España, del Estado español. Claro, sí. Ya. Sí. Entonces, y esto toma otro cariz. Entonces toma una cosa como más del punto de vista global, ¿no? Ya. Del punto de vista internacional. Ya. Entonces un poco sabes que también ahora estamos como planteándonos cómo reforzar los grupos de trabajo, las comisiones, cómo ir avanzando. Se nos acerca también esperemos que grandes movilizaciones para el 12 y el 15 de mayo. Quiero decirte que Y que lo que entendemos es que, por ejemplo, un tema que está ahora crucial aquí en Madrid, que es el tema del agua, cómo nos estamos dando cuenta que no es un problema, que es un problema más extenso, que es un problema que lo podemos llevar a nivel internacional, que es lo que está pasando con el agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que lo que nos hemos planteado es, yo me he sumado hace poquito a apoyar a este grupo de trabajo. Entiendo que en este grupo de trabajo está participando gente de... Está abierto, sí, está abierto, sí. Como siempre, bueno. Sí, de hecho, la reunión de este lunes pasado se convocó a barrios, o sea, la idea es que los barrios también puedan... puedan participar, barrios que tengan comisiones que tengan que ver con política, o la gente, por supuesto, que está abierto a la participación de todo el mundo. Entonces, hay unos temas, digamos, generales que nos interesan, que es el tema de la responsabilidad directa e indirecta del gobierno español en la... pues en la ocupaciones en otros países, etcétera, etcétera. El tema del gasto del ejército y de la seguridad, que lo que hace es que haya menos gastos en servicios básicos, ¿no? Servicios sociales. Sí. Cómo podemos apoyar a pueblos que están sufriendo ocupación o violencias. También nos preocupa mucho el tema de los derechos humanos y el tema de la paz y el desarme. Esperemos que pueda salir dentro de política internacional un grupo que se encargue también un poco de centrarse un poco en este tema, ¿no? En el tema del desarme y el no a la guerra. Que ahora el próximo miércoles tenemos el gusto de conectar a Nueva York y Moscú en este programa. Ya está concretada la entrevista. Qué bueno. Tendremos por teléfono a un compañero de Nueva York. Ajá. Y tendremos también, no sé si por teléfono o personalmente, un compañero de Moscú. Así es que, bueno, es haciendo un inciso, discúlpame sí, que te... Exacto, el tema del... Para hablar de desarme, de desarme nuclear. Sí, ya. Exacto, sí. Uh-huh. Entonces, también lo que queremos es empezar a mover un poco todo el tema de qué pasa con el tema de Irán, ¿no? Que está como todo muy... Entonces, ¿habrá guerra o no habrá guerra? Entonces, ¿cómo nos vamos a posicionar? Ya. Y luego... Hay algo muy importante que también queremos hacer un paquete muy importante dentro del grupo de política internacional, que es el tema de defender los bienes comunes. Uh-huh. Entonces, ¿qué se entiende por bienes comunes? Bienes comunes es algo que no se puede comercializar con él. Un bien común es el agua, el aire, la alimentación. Quiero decirte, estamos viendo cosas, está peligrando hace tiempo, pero parece que cada vez más, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, con el tema del agua. Sabéis que hay una, vamos a participar como grupo de trabajo en la Semana del Agua, que es la próxima semana, ¿no? Exacto, es del 4 de febrero al domingo 12. Sí. Es en Tabacalera y, por ejemplo, va a haber van a participar activistas de Italia. Sí. ¿No? Ya sabemos que todo el tema de privatización, que se ha luchado el pueblo italiano y que ahora parece que Monti quiere que no sea válido ese referéndum tan fantástico que hizo el pueblo italiano en contra de la privatización del agua. Además de esta Semana del Agua aquí en Madrid, del 4 al 12 de febrero, hay que tener en cuenta que hay un foro alternativo mundial del agua en Marsella y se quiere hacer un contraforo. Entonces, ¿eso en qué fecha es? Porque es marzo, me parece, ¿no? No, a ver, es en marzo, te lo Andrés, digo. Andrés, el 22 me parece. Sí, me parece que es en marzo, ¿no? Es del 12, sí, el Foro Mundial del Agua es del 12 al 17 de marzo. Sí. Y el foro alternativo, porque claro, evidentemente en el Foro Mundial del Agua van a estar las empresas que están con todo el monopolio de la privatización del agua. Sí. Pero entonces lo que se quiere hacer es un foro alternativo, se va a hacer un foro alternativo del 14 al 17. En Marsella también, ¿no? Uh-huh. Entonces, si sabemos que en estos dos foros, tanto en un poco el oficial, digamos, y el que están todas estas grandes potencias de privatización del agua y los gobiernos, va la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II, va a participar tanto de este como del foro alternativo, que eso nos interesa mucho, ¿no? También en el foro oficial, por decirlo de algún modo, también va a participar. Sí, en los dos, exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿se da voz entonces? Entendemos que sí. A la protesta. ¿Se da voz a la protesta? ¿Es una forma de lavarse la cara? No, yo creo que va para hacerse notar, claro, ya. Para hacerse notar, pero lo importante de cara a la organización, digamos, civil y a lo que podemos hacer en contra de la privatización, lo importante va a ser el foro alternativo, ya. Evidentemente. Entonces, lo que sí está, el compañero que ha venido, también del Grupo de Política Internacional, nos va a contar la marcha que creo que empieza hoy, que es una marcha importante en Perú por el tema del agua. En toda Latinoamérica el tema del agua es un tema álgido en este momento, ¿no? Bueno, ya lleva tiempo, pero en este momento hay muchísima movilización con el tema, ¿no? Yo, discúlpame, lo que más conozco es Chile, y en Chile el agua ni siquiera está en manos de los chilenos. Son empresas en principio españolas y después italianas, porque a la española la compró una italiana, la absorbió. Sí, en Argentina igual, sí. Hay problemas con el agua. y en Perú esta marcha nacional del agua, ¿sí?, básicamente es para preservar el agua, las fuentes naturales del agua, las lagunas, las cuencas hidrográficas, que están siendo amenazadas por las grandes empresas mineras. Ajá. Empresas que explotan oro, cobre, y que, por ejemplo, el último gran proyecto minero en Perú, que es Minas Conga, con un capital de más de 4.500 millones de dólares, pretende secar 4 lagunas. Uh-huh. 2 porque debajo de ellas están las vetas de oro y cobre, y 2 para almacenar los desechos. Entonces eso va a afectar terriblemente la vida de la zona, ¿no?, en Cajamarca. No sé si lo conoces, Andrés, ¿cómo se posiciona el gobierno ante esta situación? ¿Deja que las grandes, las multinacionales hagan o deshagan? El Perú, el año 2011, eligió a un nuyo gobernante, ¿no?, ¿sí?, que es Ollanta Humala. Él en su campaña electoral, precisamente en la zona de Cajamarca, donde va a partir la gran marcha, ¿sí?, nacional del agua, ofreció a los campesinos defender el agua. Uh-huh. Preguntó, entre el oro y el agua, ¿qué prefieren ustedes?, les preguntó a los campesinos. Ellos obviamente preferían el agua. Claro. Él se comprometió a defenderla, sabiendo lo que se venía con este proyecto minero Congas. Lastimosamente, en diciembre de este año, decretó un estado de emergencia a consecuencia de que la población se levantó contra el proyecto Conga. Uh-huh. Entonces, vemos que ha habido un cambio, ¿no?, de posición frente a este problema. Ollanta Humala fue elegido por los sectores más pobres del Perú, en las ciudades, en los sectores, digamos, de no tan pobres, ganó Keiko Fujimori, pero uh-huh, en las zonas muy pobres ganó Humala. Uh-huh. Precisamente por la apuesta de una inclusión social, de una mayor participación de la población en temas que atañen con su vida. Y lo que se ha visto es que la primera medida que ha tomado, lastimosamente, es ponerse del lado de las empresas, ¿no? Uh-huh. Es más, él ha dicho que prefiere el oro y el agua, ¿no? O sea, no entre el oro y el agua, prefiere el oro y el agua. Bueno. Dando paso a que las inversiones continúen, ¿no? Es más, hace poco el... Como curiosidad, aunque no es tan importante esto, ¿de dónde son las multinacionales? Concretamente el proyecto Congas, la empresa es Newmont, norteamericana, uh-huh, una de las más grandes empresas mineras, y que también tiene participación del Banco Mundial, además de participación de un grupo peruano, Buenaventura, que es dueña de la mina Yanacocha. Ajá. Que tiene operando en el Perú más de 20 años. Es la mina de oro más grande de Latinoamérica. Uh-huh. Y que también tiene todo un historial de violación de derechos humanos, de secado de lagunas, de afectación a la vida de los campesinos, de muertes de campesinos, uh-huh, de hostigamiento a los líderes ambientales, ¿no? Concretamente allí Newman es norteamericana, pero no solo es un problema en Cajamarca, que es donde están estas empresas, ya es un problema prácticamente de todo el Perú, digamos, que hay, uh-huh, es que hay mucho oro, mucho cobre por explotar, y las inversiones, que son multimillonarias, se hacen pues en base a la corrupción, en base a la compra de autoridades, y violando, pues ya no digamos sistemáticamente, sino violando brutalmente los derechos de los pueblos, ¿no? Sí. Es un problema. Por eso esta gran marcha nacional del agua, que parte precisamente de las lagunas que se van a secar con el proyecto Conga, plantea básicamente que no haya explotación minera en las cabeceras de cuenca. Ya. No haya tampoco minería con cianuro y mercurio. Hemos tenido muchos problemas con la utilización de estos minerales. Además, se pretende o se plantea la moratoria de las concesiones mineras, porque han sido entregadas desde la época de Fujimori hasta, uh-huh, el gobierno anterior de Alan García, totalmente amparados en la corrupción de los gobernantes, ¿no? Y además se plantea esta marcha que se ponga en vigor el derecho a la consulta de los pueblos. Ajá. Los pueblos han sido totalmente utilizados, traídos y llevados porque se concesionaba territorios completos con pueblos enteros dentro. Ya. Entonces ocurrió lo que ocurrió hace 3 años con el Baguazo, no sé si se acuerdan, la muerte de policías e indígenas. ¿Por qué? Porque los territorios se concesionaban y se concesionan sin tener en cuenta a la población que está allí, uh-huh. a lo que le va a afectar, y prácticamente el beneficio que tiene es nulo, ¿no? Porque Cajamarca, por ejemplo, hasta hace 3 años y luego de muchas décadas de explotación minera, era uno de los departamentos más pobres del Perú. Ya. Yeah. Y ese es un problema gravísimo, ¿no? Suele estar asociado, ¿no? Cuanta mayor explotación hay, va unido a mayor riqueza, nunca revierte en la población que está ahí, ¿no? Exactamente, y es fuente de desigualdad social uh-huh. tremenda, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, esta zona de Cajamarca se ha visto invadida, por así decirlo, de profesionales, gente que trabaja para la mina y que ha elevado el precio del costo de vida en Cajamarca. Claro. Haciendo que la gente más pobre, que no tiene instrucción y que por lo tanto no puede trabajar en las minas, sufra no solo la consecuencia del agua, sino del encarecimiento y la carestía. Claro, así es. Es un problema grave. Yo solo viví en Guinea Ecuatorial, donde la gente, bueno, un país muy rico, el segundo país más rico de África, y al mismo tiempo de los países más atrasados, y donde llegaron los americanos, y antes de hacerse su propia ciudad al lado del aeropuerto, desde donde se llevan todo, sin pagar impuestos de ningún tipo, nada, pero subieron, era desproporcionado, porque en el año 2000, por ejemplo, se pagaba al cambio, entonces todavía, o en el 99, como 8.500 pesetas la noche en una pensión que aquí no pagabas ni 1.000 pesetas, y se pagaba porque habían estado los americanos, habían dejado el precio disparado y lo habían dejado ahí, y la gente no podía. En concreto, además, no podían ni pagar botellas de agua cuando los niños se les estaban muriendo por... Claro, es un problema grave, ¿no? Es un problema, además, que de la carestía, del alza de los precios, es un problema de abastecimiento de agua. Uh-huh. La mina uh-huh. de oro requiere muchísima agua. Claro. Entonces, las fuentes naturales que abastecían a la ciudad de Cajamarca prácticamente están desapareciendo. Cajamarca uh-huh. Tiene racionamiento de agua. Y hace unos meses se descubrió que el agua no está proviniendo ya de las fuentes naturales, sino de los desechos, de la purificación que hace esta empresa Yanacocha. Con todas las consecuencias que eso tiene para la salud pública. Exactamente, ¿no? ¿No? Uh-huh. Y si hablamos de esa zona, estamos hablando de zonas olvidadas, de zonas por las que nadie se preocupa, ¿no? Uh-huh. Los medios de comunicación no entran porque allí no hay mayor noticia rimbombante que pueda claro. dar titulares. Andrés, deme, ¿y qué es lo que dentro de la Semana del Agua que se va a hacer aquí en Madrid, que tendrá lugar con distintas actividades la próxima semana en Tabacalera, en el centro social de Tabacalera, en la calle Embajadores, ¿hay algún tipo de actividad prevista de apoyo, por ejemplo, a esta marcha que tendrá lugar en Cajamarca? Hemos solicitado poner un punto de información ya. allí uh-huh. o sea, acerca de la marcha, porque la marcha, como son prácticamente 11 días, ¿sí? Estaremos informando, ¿no? Tenemos que ir informando. Uh-huh. Asimismo, el día 11, los amigos de Ingeniería Sin Fronteras harán una exposición acerca de la visión desde el sur, ¿no? Ya. Entonces, allí también se tocará un poco el tema de la marcha del agua. Para nosotros es importante ir difundiendo esto porque los que van a marchar en el Perú por esto de la marcha del agua se están enfrentando a poderes muy fuertes, muy grandes, y tememos mucho por la seguridad claro. de las personas que están marchando. Ayer amaneció Cajamarca inundada de fotografías de los principales organizadores de la marcha, tildándolos de violentistas, extremistas. Claro. Un poco demonizando de repente la imagen de toda esta gente, ¿no? Exactamente. Para justificar luego una represión, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Qué es lo que ha pasado con la huelga de diciembre? Hubieron 4 heridos graves de bala uno de ellos quedó parapléjico. Bueno, y como son campesinos muy pobres, nadie se ocupa de ellos. De ellos después. Bueno, desde aquí, por supuesto, tú sabes que es un ámbito donde nos hacemos eco y estamos abiertos, este programa y el de otros compañeros, evidentemente, para que sigamos, para elevar la voz por esa gente que no tiene voz, ¿no? Muchísimas Así que, gracias. Andrés, esta es tu casa. Gracias. Y deme lo mismo, y esperamos que se organicen muchísimas actividades, no solamente por el tema del agua, que es vital, sino por el tema del desarme y muchas otras muchos otros sectores o campos que son comunes a todos, en realidad a todo el planeta, ¿no? Eso es. Sí. Así es que buen trabajo en este grupo de trabajo, valga la redundancia, de política internacional, y por supuesto en todo el 15M, ¿no? Esta es nuestra radio, la radio que nos hemos dado a nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Seguimos para hablar de economía con compañeros del grupo de Economía Sol y con Carlos Sánchez, que lo tendremos al teléfono, pero después de un minutito de música. Y estamos aquí de nuevo para hablar de economía. nos podéis imaginar las ganas que tenía de entrevistar a los compañeros, a algún compañero de este grupo de trabajo desde hace tiempo, porque creo que no hablábamos con ninguno o con ninguna desde el verano pasado. Muchas gracias por venir, Carlos. Muchas gracias a ti, Gabriela, por traerme. Pues cuéntanos, porque no habéis dejado de reuniros normalmente. Bueno, de lo que yo tengo noticias es en el retiro por las mañanas, los domingos, en un sitio muy inspirador que es el templete este de música, ¿no? Efectivamente, bueno, eso es una de las acciones que iniciamos en junio, julio, en el mes de junio, coincidiendo con un encuentro estatal del 15M, sí. Se hizo un foro, montamos allí un foro de economía y bueno, la verdad es que fue tal el éxito que los mismos asistentes pidieron que se repitiera esto domingo tras domingo, ¿no? Fueron los veranos de economía que se convirtieron en los otoños de economía y ahora en los inviernos de economía. Bien, hemos sí. cambiado el horario por el tema del frío y demás, y el lugar era en el Palacio Cristal y ahora efectivamente es en el templete de música, ¿no? Entonces, ¿y a qué hora? ¿A las 12 de la mañana, como he dicho? Ahora mismo es todos los domingos a las 12 de la mañana, y lo que hacemos es traer a especialistas para hacer ponencias sobre diferentes temas relacionados con la economía. Ya. Y aquí se abre un amplio abanico, ¿no? Porque con la economía al fin y al cabo tiene todo que ver, tanto los servicios públicos, ha venido gente de sanidad, de educación, etcétera, ajá, como temas de la ecología, obviamente está fuertemente intrincada con la economía, y ya te digo, todos los sectores, ¿no? Y todas las problemáticas tratamos ahí. Este domingo que viene Carlos Taibo, sí, a las 12 de la mañana estará allí hablando de decrecimiento. Sí, sí. Lo hemos dado como noticia positiva, una de las noticias para abrir el programa. Si te parece, después hablamos de futuro, pero me gustaría que nos contaras cómo fue el foro por una banca pública que se celebró, que fue organizado por el Grupo de Economía Sol este sábado pasado. Cuéntanos qué pasó, porque ahí había un documento, un manifiesto contra el golpe de Estado financiero, después una serie de ponencias en Sol. Sí, vamos a ver. Esto, es decir, todo el tema del sistema financiero es un tema en el que trabajamos bastante, ¿no? Ya hemos hecho diferentes acciones, montamos también la campaña de contra los paraísos fiscales y el fraude fiscal, ¿no? Y en este marco, pues una acción que nos resultaba interesante, y dado el momento que vivimos, sobre todo por el tema de la privatización que se está realizando con las cajas de ahorro, es ofrecer una propuesta alternativa, ¿no? Uh-huh. Que es el de la banca pública. Digamos que por parte de la banca privada, obviamente no se trabaja por el interés común de los ciudadanos ni de los pueblos, ¿no? Han sido una de las mayores interesadas en generar una crisis, han sido una de las mayores causantes de la crisis actual que se vive, también del sistema actual, obviamente, que no solo la crisis, haya crisis o no, digamos que es un sistema generado por ellos y del que se aprovechan, y vemos cómo esta crisis no está sirviendo sino para aumentar sus beneficios, ¿no? Y su, o sea, entonces la banca privada obviamente no es beneficiosa para el interés general. Se requiere de una banca pública que realice funciones sociales. Es decir, si es necesario mover dinero para garantizar el consumo básico por parte de las familias, por parte de las pequeñas empresas, esto no está siendo favorecido por esta banca privada, ¿no? De hecho, los intentos, o se les supone intentos por parte de las instituciones europeas, de insuflar liquidez a la economía por medio de préstamos a los bancos privados a un 1% de interés, está haciendo que estos bancos este dinero no lo dediquen a ofrecer crédito a familias y a pequeñas empresas. lo están utilizando para comprar deuda pública a intereses entre el 4 y el 6%, uh-huh. con lo cual, bueno, se les presta dinero público al 1% para que ellos a su vez nos lo presten a lo público al 6%. El negocio es redondo, ¿no? Es redondo, sí. Entonces, en este marco, lo que se considera es que hace falta una banca pública. ¿Ha existido hasta ahora? Voy a ser de abogado del diablo. ¿Y es imprescindible una banca de cualquier tipo? ¿O es muy ingenua la pregunta que hago? Digamos, mientras se utilice dinero como medio de cambio, hace falta algún tipo de organismo que sea capaz de mover y el dinero, sobre todo por el tema de la redistribución, ¿no?, del dinero, ¿no? Uh-huh. La verdad es que, bueno, el dinero, utilizándolo como meramente como medio de cambio, pues no debería ser una cosa negativa, ¿no? Pero de hecho, hay bancos éticos, banca ética, que apenas tiene intereses, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese es un tema peliagudo. Por un lado, ¿sí?, nosotros no solo confiamos en una banca pública, sino en todo aquel proyecto cooperativo, de banca cooperativa que sale, como COP54, FEOR. Están saliendo una serie de proyectos poco a poco que van en este sentido, y bueno, nuestra idea es que hay que apoyar esos proyectos, ¿vale? Sí hay que tener cuidado, porque se anuncian en televisión y en grandes medios una serie de bancos que se llaman éticos y que al fin y al cabo no lo son, nada más que por el nombre, ¿no? Porque son digamos departamentos de otros grandes bancos ya existentes, porque están en bolsa, porque al final están son lo mismo, ¿no? Es decir, se venden como banca ética, pero hay que tener mucho cuidado donde mete uno el dinero creyendo que es banca ética, porque no todo lo es. Claro, ¿vale? Claro. En todo caso, cuando yo planteaba esto, me refería a bancos de los pobres, que están funcionando de otro modo, ¿no?, en otros países. No sé si aquí hay mucha experiencia. En México sé que hubo en su momento, Bangladesh, en distintos lugares, ¿no? Sí, es deseable. Hay pequeños proyectos que están resultando bien, y bueno, la cosa es animar a la gente a participar en estos proyectos y que vayan creciendo, ¿no? Pero la verdad es que son experiencias que aún hoy día son bastante limitadas, ¿no? Ya. Bueno, volvamos a esta jornada que se hizo, o a este foro, perdón, por una banca pública contra el expolio de las cajas. Hubo una lectura de un documento de denuncia ante el Banco de España, ¿sí? Uh-huh. En ese manifiesto, en ese documento, ¿cuál era la idea que más os interesaba, sobre la que más os interesaba llamar la atención? En principio, por un lado, denunciar esto, ¿no? Que la banca privada no sirve al interés general. Uh-huh. Y que hay una banca, que eran las cajas de ahorros, ¿vale?, que se suponían públicas y cuya función debería de haber sido la de financiar a familias y pequeñas empresas, ¿no? Uh-huh. Esto no ha sido así. Al final ha servido a intereses particulares de grandes fortunas, empresas y de políticos, intereses particulares, como digo, y que por su mala gestión han dejado a estas cajas de ahorro en una situación lamentable, ¿no? Ya. Es decir, el funcionamiento de las cajas de ahorro, lejos de ser de utilidad social, ha sido similar al de la banca privada. Uh-huh. Después de dejar a las cajas de ahorro en esta situación tan lamentable, se ha saneado a las cajas con dinero público, y ahora se las privatiza. Es decir, una vez que todos ponemos el dinero para salvarla de la mala gestión que se ha hecho, ahora se vende y lo están comprando los mismos grandes bancos y los mismos ricos, digamos, que las grandes fortunas que ya tienen el resto del pastel. O sea, una infraestructura que podía ser la base para algo público, y ya que se salva con dinero público, pues podía servir para este objeto. Al final se le ha insuflado dinero público, como se está haciendo, para que sirva a intereses particulares, ¿no? Uh-huh. Entonces, creemos que esta infraestructura podría servir, es decir, una vez que se ha saneado con dinero público, para que realmente se convirtiera en una banca pública, con mayor participación social, tanto en la gestión como en el control, con una transparencia absoluta y con un objetivo claro de función social, de cubrir aquellos proyectos con mayor interés social y de financiar finalmente a familias y a pequeñas empresas, que es de lo que se trata. Tenemos al teléfono a Carlos Sánchez Mato, que fue uno de los ponentes de este foro, y que es miembro de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos a estas horas. A vosotros por invitarnos. Cuéntanos, ¿de qué idea partís? ¿Para qué se organiza o por qué se organiza esta plataforma? ¿Qué objetivos tenéis en estos momentos, a corto plazo o a largo plazo? Pues básicamente coincido con lo manifestado por el compañero. ¿Sí? Porque realmente desde diferentes foros y diríamos pequeñas unidades de lucha y de combate, dicho sea en el sentido más activo del término y por supuesto menos violento, sí, pues estamos en esa misma idea que, como decía el compañero, de que las entidades financieras no están cumpliendo no solo con el bien común o con con una adecuada redistribución de la riqueza o con un fin social, ni siquiera están cumpliendo con el fin que en sí mismas deben tener en un sistema como el actual en el que estamos. Para el que fueron creadas, ¿no? Que es simplemente servir de comunicación entre ahorradores y personas físicas o jurídicas que necesitan de crédito. Hay, ¿sí?, unidades en la economía que son excedentarias, a las cuales les sobra, ponerle comillas, el dinero, y hay otras a las que les hace falta el dinero. Sí. Si las entidades financieras no cumplen esa función de ser canal de comunicación entre unos y otros, evidentemente, ¿cuál es su función? Bien. Socialmente, ya digo que para muchos, entre los cuales me encuentro y entiendo también, pues claramente lo ha expresado también el compañero antes, pues sí, además podemos tener otros intereses políticos y sociales que puedan justificar una determinada opción de banca pública. Pero hay un tema previo, y es que incluso a las personas que no tengan esa sensibilidad o esa posición política, no se les escapa que en la actualidad las entidades financieras no están cumpliendo su función. La función, uh-huh, para la que fueron creadas dentro de un sistema, ya digo, capitalista, que es en el que estamos viviendo. Si no están cumpliendo esa función y además requieren para es decir para situación el dinero público, Carlos, sí, discúlpame, sí. Para dejarlo así muy claro, ah, así muy de andar por casa, fueron creadas para comunicar a ahorradores con quienes necesitaban préstamos. Okay. Ajá. Sí. Y no cumplen esa función fundamentalmente porque tienen una situación actual de absoluta quiebra. ¿Ya? O sea, de incapacidad de hacer frente a sus obligaciones de pago, a las que han contraído, entre otros con los muchísimos ahorradores, los millones de ahorradores de todo tipo de clases sociales que en nuestro país depositan sus pocos o muchos dineros en esas entidades financieras simplemente para no perderlos. Haciendo una pregunta así también de andar por casa, ¿por qué están en quiebra las cajas? Pues están en quiebra. Te querría hacer una precisión. No, sí, son las cajas las que están en quiebra. Están en quiebra las entidades financieras, ya, bancos y cajas. Hay un mito que intentamos desmontar el otro día en el foro organizado por el Grupo de Economía Sol, y es que realmente la historia que nos quieren hacer creer en muchos medios de comunicación, de masas, por supuesto por la clase política de los partidos mayoritarios, es que hay entidades financieras, las cajas, que tienen problemas y dificultades, y que hay bancos que no los tienen, o sí, que los tienen menores. Eso es radicalmente falso. Pero no son opiniones, estoy hablando de los datos y los números de las propias entidades financieras y las necesidades que ahora mismo tienen. Uh-huh. Bancos y cajas están arruinados, porque esa es la palabra, lo que pasa es que da miedo, porque eso solivianta a la sociedad, y no hay que hablar de la quiebra de las entidades financieras, hay que intentar disfrazarlo, eso es lo que se intenta difundir, pero es una realidad de quiebra por una sencilla razón, porque tanto bancos y cajas como norma general, y ya digo, hay algunas que están en peor situación o algunos que están en peor situación y otros que están en mejor situación, pero dentro de la misma situación de quiebra. Sí. Unos menos mal y otros mal, y otros fatal, pero, uh-huh, todos quebrados. ¿Quebrados por qué? Pues porque tienen muy poco capital propio y prestan muchísimo más muchísimo más, tanto como 24 veces más las entidades financieras españolas, 24 veces más que el capital de su propia de su propiedad que ellos poseen. ¿Sí? Lógicamente, para que cualquier oyente pueda ver el paralelismo, una empresa muy endeudada, una empresa del sector industrial o del sector servicios de la economía española, se considera muy endeudada, pero endeudada hasta unos niveles insostenibles si tiene 3, 4 o 5 veces sus fondos propios, digamos préstamos o deudas, 3, 4 o 5 veces sus fondos propios, su propio capital. Sí. Estamos hablando de que las entidades financieras tienen 6, 7 veces más que ese sobreendeudamiento, uh-huh, si lo consideráramos o lo comparáramos con una empresa del sector industrial, por ejemplo. Yeah. Entonces, eso, lo que ocurre es que cuando hay una situación de crisis como la actual, en el que hay personas o empresas que no pueden atender sus compromisos y sus préstamos se convierten en de difícil cobro o morosos, como ¿sí? se suele denominar en ese argot, pues en cuanto hay una pequeña cantidad de esos préstamos que se sitúan en situación de dificultad, las entidades financieras no tienen capital propio para poder soportar esas pérdidas. Uh-huh. Y lo que hacen es, en vez de reconocer esas pérdidas y buscar capital, lo que hacen es esconder esas pérdidas. Y eso, uh-huh, es lo que están haciendo. Ahora mismo están escondiendo y mintiendo. Bueno, es algo peor que una mentira. Una mentira sería un componente. Están falseando los balances. Uh-huh. Los balances que presentan el Banco de España a sus propios accionistas, en el caso de los bancos, y las cajas de ahorro a sus propios mutualistas y a sus propios impositores. Y esa falsedad es un delito. Lo decíamos en el foro el otro día. Es un delito, la falsedad contable es un delito castigado con prisión. Evidentemente, para eso no hay que modificar el Código Penal. Ya está en el Código Penal. Uh-huh. Lo que ocurre es que esas falsedades no son castigadas ni perseguidas ni por el organismo supervisor, que es el Banco de España, ni por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de las entidades que están cotizando, por ejemplo, en los mercados bursátiles, ni por ningún tipo de organismo gubernamental que haga su trabajo y persiga estas conductas absolutamente deleznables, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa situación de quiebra, pues evidentemente, tanto bancos como cajas, porque ya digo que el problema es generalizado, para que os hagáis una idea, pues el Banco Santander tiene un sobreendeudamiento de 29 veces con respecto a esa media del 24, y sin embargo, por ejemplo, las cajas vascas, por ejemplo, tienen por debajo de esa media, por lo cual ese mito del que estamos hablando de que sí, porque los bancos están bien y las cajas están mal, pues se demuestra claramente falso. El Banco de Santander presenta ante sus cuentas, uh-huh, con bombo y platillo, y ha ganado miles de millones de euros, decía, claro, ¿no?, en el último ejercicio. Pero fruto de una estrategia claramente basada en la contabilidad creativa, y es clarísimo. Hay parte de los beneficios de este año, por ejemplo, que son debidos a operaciones puras de maquillaje contable, de plusvalías que realmente no se han producido o no se han traducido en entradas de dinero físico en la sociedad, sino de mayor valoración de entes como fondos de comercio, por ejemplo, o sea, elementos intangibles, para que nos entendamos. Yeah. Entonces, eso por una parte, y otra parte, no se está reconociendo el verdadero valor de los activos, o sea, de en este caso, fundamentalmente, de los créditos o de los inmuebles que en los balances tienen esas entidades financieras. Si pusieran los valores realmente en lo que debiera ser, en la pura realidad del momento actual, que supondría reconocer unas minusvaloraciones en las tasaciones, por ejemplo, de los inmuebles adjudicados muy superiores a las que están reconociendo, la situación sería de quiebra absoluta. Lo que ocurre es que, uh-huh, evidentemente, parte de la posibilidad de supervivencia que tienen estas entidades financieras, ya digo, cajas y bancos, es el mantener una ficción que, lamentablemente, esa ficción está siendo aceptada y ese regalo envenenado está siendo comprado por el gobierno anterior y por el actual. Porque yeah, me temo que la reforma que se está pergeñando y que parece que va a salir en el Consejo de Ministros del viernes, pues lo que va a tratar es de seguir lanzando el balón hacia adelante en la esperanza de que en el futuro mejoren la situación. Pero por el camino, pues hay 5.300.000 parados y las familias y las empresas no se ven beneficiadas de esa misma ayuda pública que se traduce en la actualidad en más de 141 mil millones de euros de ayudas a estas entidades que, evidentemente, si no estuvieran en la situación que estoy describiendo, no necesitarían ese tipo de ayuda. El ejemplo del Banco Santander, que presenta estos 5.000 millones de euros de beneficio en este ejercicio, pues concretamente el Banco Santander tiene prestado, ha pedido prestado al Banco Central Europeo en a 31 de diciembre una cifra superior a los 25.000 millones de euros. ¿Qué familia o qué empresa habría quebrado en nuestro país en los últimos años si tuviera una tarjeta de crédito ilimitada con pago del 1%? Claro. En cualquier entidad financiera. ¿A qué familia habrían desahuciado en este país cualquier entidad financiera si tuviera una tarjeta de crédito de la cual pudiera obtener de manera continua dinero al 1%? Claro. Nos decías que están falseando balances y esto es un delito que supondría prisión si es que se pusiera encima de la mesa. ¿Y en esto, en todo esto, el Banco de España qué papel tiene? Pues es absolutamente lamentable esa actuación que ha tenido el Banco de España durante todo este proceso. El Banco de España, para empezar, ha sido alabado durante los momentos iniciales de la crisis por algunos y por analistas que ahora evidentemente están desdiciéndose de esa situación, pero habría que acudir, como solís decir los profesionales, a la hemeroteca para ver la vergonzosa actuación de quienes han alabado una posición del Banco de España que ha consentido todos estos falseamientos de los que hablo, y que un ejemplo muy claro es que cuando el Banco de España ha tenido, por ejemplo, que intervenir entidades financieras, como por ejemplo la Caja de Ahorros del Mediterráneo, sí, de un día para otro los beneficios de 18 millones de euros en el primer trimestre se convierten en 1.900 millones de euros de pérdida, yeah, el trimestre siguiente. Y no ha habido más noticia en cuanto a irregularidad, a que los directivos ganaban mucho dinero, cosa que por supuesto denunciamos cualquier persona que tenga uso de razón. Eso por supuesto es claro, verdad, pero al final pero queda como una especie, claro, queda como una anécdota, como una especie de robo particular de un así tal y como lo estás indicando, exactamente es así. Al final no deja de ser un despiste, si me permites la expresión, y es que hablemos de Dolores Amorós como una directora general que ganaba mucho dinero y que desde luego ganaba mucho dinero y demasiado dinero del que sería mínimamente aceptable en una caja de ahorros o en una entidad financiera privada, pero es que al mismo tiempo lo que se estaba produciendo era una defraudación de hecho de lo que es los balances contables de una compañía, defraudando a los ahorradores que estaban depositando su dinero, a las personas que tenían cuotas participativas, que es un instrumento similar a las acciones que tenía la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y a cualquier persona que pueda invertir en deuda de esta entidad financiera. Y sobre esta situación no se ha hecho absolutamente ningún tipo de, o no se ha tomado ningún tipo de medida coercitiva. Con anterioridad en la Caja de Castilla-La Mancha, pues todos creo que conocemos ya la magnitud de casi 3.000 millones de euros de agujero, y esa situación tampoco ha sido perseguida en cuanto a esa ocultación de datos y de información. Al final nos hemos quedado en el detalle y la responsabilidad directa es del Banco de España, porque su obligación es la de supervisar y la de no la de retrasar el problema pensando que de alguna manera que el tiempo lo cura todo, porque la insuficiencia de capital, que es el grave problema que tienen las entidades financieras, no se arregla utilizando técnicas similares a los trileros en la calle de la Montera, por ejemplo. Claro. Pues no es esa la solución. Evidentemente la insuficiencia de capital solamente se arregla aportando capital. Entonces, y no hay otra forma, y lo que está utilizándose pues por parte del Banco de España es una técnica de ganar tiempo. Ganar tiempo no soluciona nunca los problemas, y en este caso el coste de oportunidad que está teniendo esa política del Banco de España, por supuesto consentida por la anterior ministra de Economía, el anterior también Pedro Solbes, Elena Salgado, y el actual, porque evidentemente están consintiendo y siendo conocedores de esa situación, están consintiendo el que las entidades financieras pues no tengan valorados, por ejemplo, sus activos al valor real, y que cuando se producen situaciones de crisis e intervención ya, porque no hay manera de sostener una entidad, después, en ese momento, empiecen a aflorar los balances trucados, pero no se establezca ningún tipo de responsabilidad de los gestores que han actuado de esa manera. Hablamos, si te parece, después de qué hacer, pero me gustaría que conversáramos las consecuencias. ¿Cómo crees tú, qué crees tú que podría pasar si realmente la población tuviera conciencia de la situación real? Tanto pequeños ahorradores como cualquier persona que no tenga un duro en el banco, o que en realidad lo que tenga sea un préstamo, ¿no?, contraído en cualquier entidad bancaria. Pues es evidente que la conciencia de la población es fundamental para que las cosas realmente cambien, porque en la situación actual, después de todo lo que hemos descrito y la situación extremadamente grave del sistema financiero, existe una amplia capa de la población que lo que piensa es que lo que hay que hacer es, incentivar más el uso de la actuación de las entidades financieras desde la órbita privada, cuando claramente se han revelado como absolutamente causantes de la actual situación. Yeah. Y por otra parte, es extremadamente triste que no hayamos sido capaces de comunicar con suficiente claridad, o de hacer ver a la gente que, bueno, pues que realmente a los pirómanos les estamos encargando la solución del incendio en el momento actual. De que apaguen el fuego. Claro, estamos planteándoles que hay que sanear, como ha dicho perfectamente explicado el compañero antes, hay que sanear con dinero público para volver a poner en manos privadas. Cuando se trata de un servicio público, porque ¿sí? lo considero así, el crédito es un derecho y un servicio público, uh-huh. que no puede estar al albur de este tipo de crisis sistémicas y periódicas, porque esta crisis no es nueva. Yeah. Esta crisis es una más, una uh-huh. crisis bancaria más. Lo que ocurre es que cada crisis sucesivamente está convirtiéndose, diríamos, en más problemática, porque los volúmenes de apalancamiento, de endeudamiento de las entidades financieras son cada vez mayores, y las crisis que se van produciendo son cada vez mayores. ¿Qué ocurre? Uh-huh. Solución que se plantea y parece que va a salir adelante en el próximo Consejo de Ministros. Vamos a reducir el tamaño del sector financiero en cuanto a número de entidades. O sea, vamos a hacer entidades financieras más grandes. Yeah. Y yo digo, más sistémicas, más problemáticas, que caerán en crisis mucho más profundas y más devastadoras en la próxima década. Uh-huh. Porque serán entidades que tendrán los mismos problemas, pero tendrán más tamaño. Con lo cual, pues evidentemente, para que nos entendamos, un aumenta la torre de Babel. Claro, una posible crisis en el Banco de Valencia, por poner una entidad pequeña, inmanejable, no tumba, no destroza el sistema financiero español. El problema es que el resto de las entidades también están muy tocadas, pero un golpe en una entidad como Bankia, eso sí que destroza el sistema financiero de un día para otro, porque el volumen de activos, para que nos hagamos una idea, superior a los 300.000 millones de euros, pues es absolutamente, pues es un 10% del sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es menos entidades, más poderosas, por supuesto, que las que ya son, que lo que ya son actualmente, y con la misma endeblez y la misma insuficiencia de capital, y con mucha más probabilidad de ser, pues eso, una bomba de relojería dentro de lo que es una sociedad. Y, Carlos, la plataforma por la nacionalización de las cajas de ahorros, ¿qué propone para este momento concreto? Pues propone que tenemos unas entidades, hemos tenido hasta este momento unas entidades que no se puede considerar, de hecho, como entidades públicas, que han tenido enormes fallos y con las que somos enormemente críticos. Las cajas de ahorro no han cumplido, como también ha comentado el compañero antes, no han cumplido con su función. Han sido más de lo mismo, pero pueden ser el embrión de una banca pública. Y lo que entendemos es que solamente desde la banca pública se pueden mitigar este tipo de shock en el futuro, este tipo de crisis sistémicas absolutamente devastadoras, que al final el resultado de todo esto se mide en términos de empleo para la población. Uh-huh. Y la única forma en la que podemos entender de manera sensata y seria que se pueden poner las piedras de evitar determinadas crisis sistémicas del capitalismo en el futuro es con una actuación desde lo público, con fortaleza, sin complejos y con una determinada visión de políticas a medio y largo plazo, no enfocadas únicamente al resultado económico, al beneficio económico. Y, por supuesto, evidentemente desterrando elementos como las falsedades de las que hablaba antes o como las retribuciones absolutamente disparatadas de los gestores, que encima, además, no se han mostrado como precisamente buenos gestores. Uh-huh. Entonces, entendemos que la banca pública, evidentemente, es una parte de la solución y que hay un embrión ahora mismo que ya podría aprovecharse, porque de hecho hay 5 entidades que están intervenidas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, o sea, que son ya públicas, que hemos adquirido los españoles, que hemos puesto dinero para su salvamento y su reflotamiento, y lo que queremos es que esas entidades no sean regaladas ahora a esa pretendida iniciativa privada, que no lo es tal, porque no la van a comprar. Las van a comprar con red, como ha pasado con la entidad Caja de Ahorros del Mediterráneo, que se vende por un euro al Sabadell después de que entre todos hemos puesto 17.000 millones de euros y le damos un seguro al comprador de hasta 20.000 millones por las pérdidas que pueda soportar en el futuro. Así hasta la compro yo. Claro, es impresionante, ¿no? Es impresionante. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te invito a que sigas unos minutitos al teléfono, pero me gustaría preguntarle ahora a este otro Carlos que tenemos aquí al lado en el estudio, que es del Grupo de Economía Sol, Carlos García, porque tenéis prevista dentro del grupo una nueva acción, una acción para el día 23 de febrero. Sí, efectivamente. Bueno, esto sale de la iniciativa en sí, salió de la Asamblea de Lucero, que la compartió con el resto de grupos de economía en unas asambleas interbarrios que realizamos quincenalmente. Y bueno, enmarcamos esta acción dentro de una campaña que iniciamos ahora que se llama Desmontando Mentiras, ¿no? Ajá. Esta campaña va a tener una serie de acciones, foros, temas de difusión, alguna manifestación va a caer, obviamente. Como no podía ser de otro modo. Y bueno, más que nada se trata de, como su propio nombre indica, de desmontar las mentiras con las que se gobierna y con las que se impone este sistema, ¿no? Desde todas las mentiras de las que ha hablado Carlos Sánchez ahora, nos ha contado, hasta otras muchas, ¿no? Como que hace falta una reforma laboral que abarate el despido para generar empleo, ¿no? Es una nueva mentira, ¿no? Claro. Es decir, todas las políticas que se van encadenando se basan en una serie de argumentaciones que al fin y al cabo son mentiras todas, ¿no? Entonces, se trata de que se manda un mensaje reiterativamente en los medios de comunicación y por los principales grupos políticos, se remacha y se remacha un mensaje de tal manera que al final la gente cree que es verdad, ¿no? Pero lo incorpora, bueno, como que eso es así. Efectivamente, que la privatización de los servicios públicos es buena porque la gestión pública es mala. Que nos va a salir más barato, pues es otra gran mentira, ¿no? Claro, si alguien tiene que ganar de eso y es alguien privado, evidentemente de algún lado sale, ¿no? Lo que se va a ganar de algún lado se quita, será de servicios probablemente, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, todo esto está, digamos, una de las grandes mentiras es que esto sigue siendo una democracia, ¿no? Vemos cada vez más son los grandes poderes económicos los que mandan aquí, ¿no? Esto es un golpe de estado financiero real. No hay más que ver notas claras. El presidente del Fondo Monetario, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, tiene relaciones con la banca. El Banco Central Europeo está dirigido por alguien que viene de la banca. El tecnócrata que han puesto de presidente en Grecia es un señor que viene de la banca. El tecnócrata que han puesto en Italia como presidente del gobierno, que no ha sido elegido por los ciudadanos, que ha sido puesto ahí por la Troika, ¿no? Por la Comisión Europea, por Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo. Un tipo que te ponen de presidente en tu país y que viene de un banco. Pero además de la misma, relacionados en la misma empresa, parece, ¿no? Bueno, eso es Goldman Sachs, etcétera, etcétera. Pero es que nuestro flamante nuevo ministro de Economía, ¿sí?, viene de uno de estos bancos también, viene de Lehman Brothers. Es que nuestro ministro de Educación también ha tenido, viene de, ha estado en BBVA. Es decir, el sistema financiero está metiendo a sus secuaces dentro de todo el sistema político. Ya no les basta, digamos, con ordenar a los políticos lo que hay que hacer, que es lo que viene sucediendo desde hace años. Ya dicen, mira, directamente lo vamos a hacer nosotros, que lo vamos a hacer mejor. O sea, si un presidente les lleva la contraria, lo quitan de medio y ponen a un técnico suyo a dirigir un país. Es una forma de... es como las ETTs. Como las empresas meten a personal de no tienen personal propio y se evitan un problema de esta manera, meten directamente en cargos de gobierno a su gente y no tienen que estar tratando de claro, entonces vemos como cada vez más ya, es decir, la barrera entre lo que es lo público, lo político y lo que es lo privado y el interés privado, ya, bueno, si existía en algún momento, se ha roto. Ya no existe de ninguna manera, ¿no? Fíjate que en el foro de Davos que se ha realizado la semana pasada, ¿sí?, en este foro que se reúnen las grandes fortunas del mundo y también los grandes economistas, los grandes banqueros, los grandes líderes políticos, etcétera, se hablaba de temas como vamos a fundar la nueva era, esto ya no es el capitalismo, vamos a la era del talentismo, ¿no? Hablan de talentismo. Hablan de talentismo porque quieren meter un nuevo modelo en el cual, como bien dicen ellos en el manifiesto escrito del foro de Davos, la ciudadanía tiene que tomar conciencia, dicen ellos, de que el desempleo es bueno. Fíjate lo que te están diciendo, el desempleo es bueno porque da espacio a la creatividad, ¿no? Entonces, tenemos que ser creativos y ser talentosos para que esto no sea un mundo de desempleados y de pobres, sea un mundo de emprendedores, eso es lo que dicen, un mundo de emprendedores. Claro, te están diciendo, búscate las habichuelas tú, sé emprendedor y búscate las habichuelas tú, porque nosotros nos vamos a quedar con todo, ¿no? Uh-huh. Más o menos va por ahí la cosa. También hablaban en este foro de Davos de gobernanza mundial, ¿no? Del cambio en la gobernanza mundial. Y no hablan solo de gobernanza mundial en el sentido de que, bueno, de que ahora está la India, está China, está Brasil, que van teniendo cada vez mayor peso. Hablan de gobernanza mundial en el sentido de que cómo van a decidir las cosas solo políticos elegidos democráticamente. Si los demás... en verdad, los que tenemos el poder somos otros, ¿no? Ya. Pues vamos a establecer un nuevo modelo en el cual nos podamos sentar directamente en la mesa, legítimamente nosotros, a decidir si al fin y al cabo decidimos nosotros, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay que desmontar obviamente todas estas mentiras, y el 23 de febrero se ha decidido. De algún modo, un día simbólico. Efectivamente. Respecto a los golpes. Ya hubo un golpe de Estado, pues bueno. 23 de febrero, la Asamblea de Sol ha aprobado que nos vamos a concentrar en Sol. Sí. Hoy hemos estado reunidos con otras organizaciones en Madrid y todas apoyan esta movilización. El 23 de febrero, todos a Sol contra el golpe de Estado financiero. Pues ahí nos veremos, se nos terminan los minutos. Muchísimas gracias, Carlos Sánchez, al teléfono, supongo, todavía. Gracias a vosotros, y mucho ánimo y mucha fuerza a Carlos, a mi tocayo, y nos vemos, por supuesto, ese día, y seguro que antes en la pelea diaria de todo esto. Seguro que antes, porque del mismo modo que el sistema, este sistema inhumano, se va cada vez deshumanizando más, a la vez también en todo el mundo, como nos contaban los compañeros de Política Internacional, que algunos participan de la Comisión de Extensión Internacional, cada vez hay más gente en todos los lugares, no solamente aquí en España, en muchos otros países, movilizados, decididos a cambiar este mundo, y además de manera planetaria. De eso, de juntar a gente... a Nueva York y a Moscú, hablaremos la próxima semana, entre otras cosas. Se nos terminaron los minutos. Buenas noches, muchísimas gracias, amigas y amigos. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches a todos. Buenas noches. Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural.